Y en la jornada de ayer, a través del espacio Cosa de Todos, le anunciamos en la sintonía de la mañana el inicio de las obras que se van a desarrollar en la Plaza de la Estrella. Obras de pavimentación que supondrán el fresado y posterior asfaltado de esta zona en concreto y de otros tramos más correspondientes a esa subvención de 70.000 euros que llegaba en su día por parte de la Diputación Provincial de Cádiz y que ha supuesto el asfaltado de más de 10.000 metros cuadrados de viales en nuestra localidad. Quedaba pendiente tramos como estos que se van a ejecutar precisamente en la jornada de este lunes. Y han sido tramos se han demorado más en el tiempo por todos los problemas de tráfico que va a ocasionar el desarrollo de los mismos. Esa actuación, esa intervención, pues ha supuesto además también la reorganización del tráfico. De este asunto nosotros vamos a hablar y lo vamos a hacer con el responsable municipal de esta materia, el responsable de tráfico y movilidad en el Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Herrera Medrano, a quien pasamos a saludar. José Antonio Herrera, muy buenos días. Buenos días y como siempre un placer compartir un ratito con ustedes. Bueno, pues como decíamos, ese asfaltado, esa pavimentación de este tramo en particular, sobre todo el núcleo de la Plaza de la Estrella, también la Avenida Diputación, pero eso se va a reservar para una próxima intervención. En el caso de la Plaza de la Estrella, que es el que nos atañe ahora y que arrancará en principio este lunes, supone un pequeño desajuste, ¿no? Sobre todo en horas puntuales. ¿Qué se va a hacer de tráfico para intentar paliar la situación y que los ciudadanos con su colaboración pues no se vean demasiado afectados? Bueno, Rocío, yo siempre que hablamos de obras siempre se nos vienen dos conceptos que son a la cabeza, que son básicos. El primero es las molestias que se ocasionan con cualquier tipo de obra y el segundo el objeto que tiene la obra. Siempre que hacemos una obra, el objeto no puede ser otro que la mejora. Y en esto estamos. Entonces, vamos a tener unas pequeñas molestias durante unos días que nos va a llevar a mejorar tres zonas que son importantes en Ubrique. Estas tres zonas son Plaza de la Estrella, Paseo del Prado y Pintor José Fernández. Uh-huh. Vale. Entonces, si quieres, Rocío, te voy diciendo más o menos así. Sí. Lo que va a afectar a cada una de estas zonas durante estos tres días. Venga, vamos a ello. Venga, empezamos por Plaza de la Estrella. El Plaza de la Estrella, por supuesto, pues no puede tener vehículos allí porque, claro, se va a hacer un asfaltado. La Plaza de la Estrella pues, va a tener cortes puntuales de circulación, modificaciones en el sentido de la circulación también. Entonces, pues la recomendación sobre esa zona es evitar pues que pasar por allí. Y ya al final pues diré las vías alternativas que se van a habilitar, ¿vale? Uh-huh. Después, Paseo del Prado, pues igual, Paseo del Prado está bastante controlado, lo único bueno es tener en cuenta que lo mismo no puede haber vehículos, que los vehículos que estén estacionados pues no pueden estar allí, pero eso está más controlado porque ya tenemos la cartelería puesta, ya tenemos todo puesto y se va a hacer como el plan de feria, calle Marroquinero, cambio de sentido en calle Marroquineros y entraríamos al Palacio del Prado pues lo que era antigua MRV. Ahí tampoco no tendríamos grandes. Entonces ya está, ese tema también está predicho. Y también está pues el pintor José Fernández, que quien no conozca por el nombre, pues es la calle que utilizan los autobuses para salir de Ubrique. Uh-huh. De que va desde Fernando Quiñones hasta Juan de la Rosa. Esta calle es la que provocaría a lo mejor más molestias puntuales porque tenemos que dar salida a los autobuses. Los autobuses no pueden salir por donde ahora mismo lo están haciendo porque va a estar en obra. Y tendríamos que, en esta calle sí que habría cortes puntuales en la calle Fernando Quiñones para dar salida a estos autobuses. Esto también está regulado, pues estará regulado por operarios y también está previsto. Esos son las tres zonas que tenemos previstas y esos son los que son las molestias que se pueden ocasionar. Claro. Y ahora pues habría que ir a los qué soluciones y qué es lo que desde esta concejalía pues vamos a habilitar pues para que eso no sea tan importante y esas molestias sean las mínimas y las más puntuales. Uh-huh. La más importante yo creo que la recomendación de utilización de la calle Solimán, por ejemplo, para evitar siempre lo posible la calle, la Plaza de la Estrella. La calle Solimán para salir por el polideportivo y dar esa es una de las salidas. Y la segunda y la más importante, a mi parecer, y bueno, a nuestro parecer en general, es la calle Pasadilla. En la calle Pasadilla se va a eliminar todos los estacionamientos para que esa calle se convierta en una vía rápida de acceso a tanto a la zona de Avenida España, Calle Azul y todo eso, pero también al Paseo del Prado, para que podamos unir de forma rápida y podamos evitar siempre el paso por la Plaza de la Estrella, que es la que más problemas no puede plantear. Entonces tenemos calle Solimán, que vamos a salir a lo que es el polideportivo, y la calle Pasadilla, que ya digo que es la más importante, porque va a estar completamente limpia de vehículos para que tanto motocicletas, coches como furgonetas o camiones de medianas dimensiones puedan circular por ella. ¿De acuerdo? Eso es lo más de eso. También ten en cuenta que, bueno, son 3 días de obra, que nos quiere decir que en estos 3 días todo vaya a estar cortado, son molestias puntuales, son molestias de eso, y que paulatinamente, según se vayan terminando las obras, pues iremos dando normalidad a la zona en cuestión. Vale, una duda, porque me decías que la segunda alternativa para evitar pasar por la Plaza de la Estrella es la habilitación de la calle Pasadilla, ¿no? Como zona de acceso rápido al Prado. Sin embargo, el Prado permanece cortado en torno, bueno, pues a la intersección después con Doctor Zarco, porque entonces por ahí también veríamos, ¿no?, esa limitación. Claro, bueno, el Prado permanece cortado, pero le damos ya la vía de salida que se le da siempre en cuanto al operativo de feria. O sea, nos vamos a encontrar con un Prado cortado, pero un Prado con una salida como sería en feria. No nos va a afectar más allá de lo que estamos acostumbrados a cualquier día de feria. O sea, la salida va a estar garantizada siempre por esa zona. De acuerdo. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta lo que has señalado, ¿no?, al final, y es que todos esos cortes serían de carácter puntual y se irían realizando, bueno, pues conforme el mayor volumen de trabajo se pueda llevar a cabo, ¿no?, por parte de la empresa que tiene que realizar ese fresado y pavimentación posterior. Eso significa que a lo mejor durante estos 3 días no va a permanecer cortado el tráfico en estas zonas puntuales, ¿no?, sino que se abrirá, se cerrará en función del avance de esos trabajos, ¿no? Exactamente. Además, el hecho de que es bueno, pues, por ejemplo, el Plaza de la Estrella, intentar evitarla mientras no se abra completamente. Pero el hecho de que se esté trabajando no significa que se vaya a estar cortado. La calle Pinto José Fernández sí que tiene a lo mejor algún problemilla más, pero es una calle poco transitada, es una calle sobre todo que se utiliza por los autobuses. Pero después en el momento que se vaya pudiendo, se va dando paso. Lo que pasa es que sí que es verdad que después vamos a llegar a una zona que a lo mejor va a estar más lenta de lo que nosotros esperábamos. No, pues entonces, para eso se han habilitado y se va a habilitar esa calle Pasadilla y el Solimán, que bueno, son zonas que no, la calle Pasadilla menos, porque con los aparcamientos pues la gente tiende a no utilizarla, pero como se va a quedar libre de coches para que se pueda transitar perfectamente, debe ser la vía de escape y la vía rápida para utilizar y para evitar la Plaza de la Estrella. De todas maneras, tal como se vayan abriendo, se irá informando prácticamente a diario de cómo van las obras y cómo y qué es lo que se prevé abrir el lunes, qué es lo que se prevé para que todo el mundo esté siempre informado del estado de las obras y no haya el mínimo problema y el mínimo perjuicio al conductor. Claro, en principio, por ejemplo, para ajustarnos a ese calendario, ya se está dando información en la calle, con la cartelería y demás, pero los vecinos tienen que saber, los usuarios de esta zona, sobre todo en el ámbito de los estacionamientos, que tienen que retirar sus vehículos. Imaginamos que el domingo por la noche ya debería de estar limpia, ¿no?, de vehículos, sí, tanto Pasadilla como Plaza de la Estrella, como el Prado, en fin, todas las zonas que se van a faltar o las que se van a utilizar como vías alternativas de tráfico, ¿no? Exactamente. Nosotros desde ayer por la tarde ya estamos poniendo cartelería en los vehículos, que ahora mismo están estacionados. Me imagino que a lo largo del domingo y de esos vehículos que llevan ya mucho tiempo estacionados y a lo mejor no se han movido, vamos a intentar localizar a los propietarios para decirle, mira, que lo tenemos que retirar. Y en último extremo, pues, si hay alguno que el propietario no está o se ha intentado, pues, se retirará por la grúa 5, para el propietario, que no está, porque si ha tenido que salir o está fuera, y pues vamos, que todo esto está previsto ya y estamos trabajando desde ayer, se está trabajando ya en el tema de información y hoy ya a través de Radio Briquet pues también tocaba que la gente se dar esta información para que llegara al mayor número de personas posible. Yo sé que es complicado, de hecho ni siquiera desde obras quizás se pueda concretar, ¿no?, lo que puede durar unos trabajos, una actuación como esta, de estas características, pero vosotros habéis establecido 3 días, ¿no?, que me estás diciendo desde el principio, son 3 días los que tendremos el tráfico reorganizado, ¿no?, por los trabajos de asfaltado que se van a llevar a cabo. Exactamente, 3 días. 3 días, pero que es lo que te comentaba. Que no es que en esos 3 días vayamos a tener todas esas zonas cortadas, sino que en esos 3 días nos podemos encontrar molestias puntuales que nos va a impedir a lo mejor que pasar por Plaza de la Estrella en el tiempo que nosotros teníamos previsto pasar, o vamos a tener que esperar en Fernando Quiñones que salga un autobús. Y nosotros no vamos a poder acceder en el sentido normal porque el autobús está saliendo en ese momento. Esas son las molestias, pero yo te digo que el de interés, y estamos encima de eso, es que inmediatamente una actuación esté terminada y se pueda circular y se pueda transitar libre, y por esa zona se va a transitar. Que se acaba el fresado y con el fresado podemos transitar, se va a transitar. Esa es la intención y eso es lo que vamos a estar trabajando, pero desde la dirección de policía y de tráfico y desde la de obras y toda la parte. Claro, que bueno, se va a pavimentar, pero todavía no está aquí el alquitrán. Bueno, porque primero se va a realizar esos trabajos de fresado, que imaginamos que tendrán su tiempo también de actuación, de intervención, y después pues la pavimentación, lo que sería el alquitranado, ¿no?, que llegaría posteriormente. Yo imagino que todo este dispositivo pues está controlado también por la policía local, en el sentido de estar presente en horas punta, ¿no? Porque bueno, es inevitable, por mucha información que se dé, por mucho que los operarios que estén trabajando en esas obras puedan indicar y controlar o cerrar al tráfico de determinada zona, pues en horas punta la policía estará presente también, ¿no? Por supuesto, la policía local estará como es costumbre en los sitios de aglomeración de vehículos, en las horas puntas estará ahí, e incluso si es necesario estaremos informando en las zonas que no sé, que normalmente, yo digo que normalmente no utilizamos, por ejemplo, no utilizamos normalmente el paso de Pasadilla, o a lo mejor tenemos ahí una confluencia de vehículos grandes en el eso, pues en vez de se le puede informar en ese mismo momento, se le puede informar, mira que por aquí no vas a ir más rápido a la zona donde tú vas, esa calle, porque habrá gente que se plantee y en la zona de esto que diga, jo, yo voy para la Plaza de las Estrellas, y si en ese momento se le dice, mira, pero es que Pasadilla vas a llegar antes. Claro. Pues a lo mejor evitamos también y informamos a la gente justamente en ese momento también. De todas maneras, ya en este punto yo creo que lo que queda es también llamar a la colaboración, ¿no? Primero siempre se pide disculpas también por las molestias que se pueda ocasionar a los vecinos, pero también hacer un llamamiento a la colaboración y a la paciencia, ¿no? Porque como decía al principio y comenzamos esta entrevista, pues todo esto va a repercutir después en mejora para todos. Claro, por supuesto. Siempre que tenemos, es lo que yo decía al principio, estamos siempre que tenemos obra, y más una obra en este caso, una obra de asfaltado, el que va a sufrir las molestias es el conductor. Tenemos que tener paciencia, son 3 días, que ya digo que no son, que ya estos 3 días vaya a estar todo cortado, pero tenemos que tener la paciencia, tenemos que tener saber utilizar estas vías alternativas también. Y yo de eso estoy convencido, los ubriqueños y ubriqueños tienen paciencia diariamente con el tráfico, y ellos van a poner todo de su parte para que las obras vayan también a un ritmo normal y no haya ningún tipo de problema. También, ya aprovechando, quería incidir también en muchas veces que cuando se forman estas colas y estos atascos, que vemos a gente que está a lo mejor en una vía que no es prioritaria, haciendo un ceder paso, en intentar también incorporar, de cederle, hacer un poquito de civismo y cederle, aunque nosotros llevamos la preferencia, sí, de decirle, mira, pues, cuélate delante de mía, que tú llevas ahí un rato esperando y te puedes colar. Las rotondas igual. Llegamos a una rotonda y para el carril donde vamos nosotros resulta que está colapsado. Pues si dejamos un espacio para que los demás carriles, para que las demás salidas puedan, los vehículos de las demás salidas puedan salir, que a lo mejor no están colapsados, por ejemplo, lo de la rotonda de Patacabra y todo eso, que a lo mejor cuando vamos entrando el carril que viene para Ubrique está colapsado, pero el que va para Corte no está. Entonces, si dejamos un huequecito para que la gente que va para Corte se pueda incorporar, pues también facilitamos un poco el tráfico. Un poquito de educación vial y de convivencia. De convivencia cívica, ¿no? Y de solidaridad, cívica. Solidaridad entre conductores, ¿no? Se puede decir. Exactamente, porque al final ni un coche que le dejamos pasar por delante no supone nada. Claro que esa persona a lo mejor lleva ya allí 5 minutos intentando incorporarse, sí, y no puede. Y lo ves allí y dices, bueno, pues te paras un momentillo y le dices, nada, pues venga, métete delante, que no, que no pasa nada por llevar uno más delante. Sobre todo hay que pensar que a uno le gustaría que se lo hicieran también, ¿no? Si está en esa situación, así que... Exactamente. Sí. Ponernos en el pellejo de los demás. Bueno, pues estos son los trabajos, como decíamos, que van a arrancar el lunes, trabajos de pavimentación con fresado y alquitranado que se van a llevar a cabo en la Plaza de la Estrella, en ese tramo del Prado hasta la intersección de Doctor Zarco Borquez y también en la calle Pintor José Fernández Guerrero. Como alternativa, pues ahí quedan, por ejemplo, para la Plaza de la Estrella, el paso por Solimán o también la habilitación de la calle Pasadilla de acceso al Prado. Para el tramo del Prado, pues quedaría el cambio de dirección de calle Marroquineros, como en Feria, tal y como nos indicaba, y en el caso de la calle Pintor José Fernández Guerrero, pues el acceso de, sobre todo de los autobuses, que es lo que más puede preocupar, el paso de ellos por la calle Fernando Quiñones. Son además también cortes en el tráfico que van a intentar ser puntuales en función de cómo vayan avanzando los trabajos que se van a llevar a cabo y que, bueno, pues en una misma jornada podemos encontrarnos lo que está cortado o podemos encontrarnos lo que está abierto, en función de como decíamos, cómo se vayan desarrollando los mismos. Y poco más, ¿no? No sé si hay algo más que quiera añadir antes de finalizar. Pues yo, por agradecer la paciencia que sé que todos los briqueños y briqueñas van a tener con estas obras y que el resultado es el hacer eso, la mejora de 3 zonas que estaban necesitadas de este asfaltado y ya está, ¿no? Un poco más. Pues con ese llamamiento a la paciencia, a la colaboración ciudadana, nos vamos a quedar agradeciendo al responsable municipal de Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera Medrano, que nos haya acompañado hoy en la sintonía de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alcede.